FM 997, Che Barracas. Bueno, queremos que nos cuentes, Hugo, un poco sobre, bueno, cuál es la situación del día de hoy, cuál es el reclamo. Bueno, nosotros estamos haciendo esta protesta por las injusticias que estamos sufriendo en todas las líneas de colectivo, que los patrones están teniendo una política agresiva mediante suspensiones, despidos, mal pago de los sueldos, y es una cuestión generalizada. Uh-huh. Y bueno, y se agrava ahora porque desde el 1 de enero tenemos el sueldo congelado. O sea, la paritaria que tendría que regir a partir del 1 de enero, el aumento salarial, no lo tenemos. Entonces, bueno, hemos salido a la calle para demostrar nuestra protesta, que no estamos de acuerdo en estar marginados cuando muchísimos gremios ya han firmado el aumento. Nosotros todavía estamos esperando tener una solución y nuestro sueldo quedó muy bajo. Uh-huh. Y la plata no alcanza, que esto es finalizado a todos, una parte importante del movimiento obrero. Pero bueno, nosotros queremos protestar porque no estamos de acuerdo con todo esto. Uh-huh. Van a estar durante 12 horas no cobrando boletos, pero el servicio se sigue prestando. Hasta las 7 de la tarde vamos a estar así y nosotros ahora vamos a hacer una asamblea. Y bueno, después que se haga la asamblea, desconcentraremos. Acá hay policía. Nosotros, como somos gente pacífica, vamos a continuar con la protesta pacíficamente, pero si nos vienen a reprimir, nos vamos a defender. Uh-huh. Sí, mencionás entonces que hay mucha presencia policial. ¿Cuál es la situación ahora ahí en ese momento? Momento está todo tranquilo. Uh-huh. Acá un delegado de una de las líneas que paran acá vino a pedirnos que dejemos salir los colectivos y nosotros, como estamos acá manifestándonos, el delegado este parece que está más a favor del empresario que del trabajador, que es de otra línea de colectivo. Y te quiero aclarar, esta movilización que estamos haciendo no es solo de la línea 60. Acá hay varias líneas de colectivo que estamos así tomando esta medida, como los compañeros del Expreso Loma de Monte Grande, y la línea 540 de Puente La Noria, la línea 302 de Morón. Es decir, somos varias líneas que estamos protestando. Uh-huh. ¿Tenés alguna idea de cuántos son los trabajadores que están afectados por este sueldo congelado aproximadamente? Mire, lo que están pidiendo nuestro gremio, la UTA, ellos están pidiendo un 35% para los 60.000 y pico de trabajadores que tienen de corta, media y larga distancia, que son los que están afectados. Usted podrá pensar por qué entonces nos manifestamos solamente las 60. Bueno, nosotros tomamos la iniciativa porque ya no aguantamos más de estar sin el aumento salarial. Entonces, queremos que los patrones se dejen de una vez por todas y nos den el aumento, porque ellos sí están llevando la plata. Uh-huh. Si tienen problemas con los subsidios, que los tienen hecho con el gobierno, pero no que nos tengan a nosotros con el sueldo bajo. ¿Me entiendes? Porque al final, el aumento que nosotros teníamos que estar cobrando, los empresarios se lo están guardando. Y entonces ellos están subvencionados por nosotros también, por nuestro sueldo. Y eso es lo que no queremos que pase más, queremos el aumento ya. ¿Tuvieron alguna respuesta por parte de la empresa hasta ahora? Mire, el tema es que nuestra empresa, el Grupo Bota, que tiene 35 líneas en Capital y Gran Buenos Aires, es el referente de la Cámara Empresaria. O sea, esto, como es un problema general, no es un problema contra nuestro empresario exclusivamente. Es un problema generalizado de todo el transporte. Pero a su vez, nuestro empresario, o sea, nuestro patrón, vendría a ser, es el referente de la Cámara Empresaria, que es en definitiva el que tiene que decidir una vez por todas que nos tiene que dar el aumento. Y que bueno, el aumento tiene que venir, sea como sea. Y nosotros en los próximos días vamos a seguir movilizándonos. Estamos hablando con Hugo Schwartzman, él es delegado de la línea 60. FM 997, Che Barracas.